Era la época de la corriente inmigratoria europea. En 1869, en Giles, había un pibe recién llegadito de España que andaba buscando laburo. Y lo tomaron en el negocio de Juan Simón Cucuyú Jiménez. ¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. Casa Cucuyú era un comercio enorme que ocupaba casi toda la manzana, donde había un almacén de ramos generales, una casa de préstamos y hasta un hotel. Che, Germán, ¿cómo sería la publicidad de Casa Cucuyú? Casa Cucuyú de Juan Simón Cucuyú Jiménez, en San Andrés de Giles y del Comercio, frente a Plaza Constitución. En San Andrés de Giles, todo lo que usted necesita está en Casa Cucuyú. Origiles. Este joven extranjero, que andaba errante por las callecitas pueblerinas, se llamaba Nicolás Méndez. Nunca voy a dejar de sorprenderme de la valentía de esos jóvenes europeos que se subían a un barco rumbo a un país desconocido con la idea, o la locura, de hacer una vida nueva. A finales del siglo XIX, en Argentina tuvimos una gran ola de inmigrantes. Italianos, españoles, ucranianos, polacos, rusos, franceses, alemanes, suecos e irlandeses. Este fue un proyecto promovido por la Constitución de 1853, con el objetivo de poblar el país. Con los años, Nico logra mucha experiencia. Tanta que termina comprando el negocio. A este flaco no lo paraba nadie. 50 años después de que Nicolás Méndez llegara a San Andrés de Giles, en 1929, el local de Rivadavia y Moreno, ya en manos de los herederos, es refaccionado completamente, convirtiendo esta esquina en un lugar destacadísimo de nuestro paisaje urbano. La verdad, una cosa fuera de serie. Aunque usted no lo crea. A esta construcción no le pijotearon en nada. Con la mirada puesta en la arquitectura europea y en la modernidad, el ingeniero Artaza, con los Di Paolo y mano de obra de muchos gilenses, logró una obra imponente, robusta, refinada y muy atractiva. Vos fijate las molduras de los balcones donde estaba el banco. Observalo bien. Observá la casa que le sigue y la construcción. Las puertas, las aberturas. Aníbal Jonte. Un estilo más vale afrancesado que no... no italiano, porque hay otras casas en Giles que tienen más o menos el mismo diseño y los mismos valores de esa época, en valores en material, pero no con las figuras que están, porque esas figuras dicen cosas. Una almeja, una rama de laurel, todo habla. Entrar por esa ochava de vidrio y madera, la escalera de mármol, el piso vidriado, los balcones de madera y hierro forjado y esa imponente cúpula de vidrios de colores que dice Nicolás Méndez. Todo acá está tal cual desde hace 100 años. Todo. La cúpula de cada vidrio lo trajeron de Alemania y esa cúpula en su tiempo daba vuelta, giraba. Ever Alvis. Las escaleras de mármol, cada mármol es traído de Europa. No sé de dónde, creo que era de Francia. Y bueno, todas las terminaciones de madera y de hierro son todas forjadas. Todo durante años. Es una locura. Al fondo del local, en el techo, también hay un vitró de forma rectangular azul y amarillo. ¿Qué? ¿Son de Boca? Y en la vereda, aún se ven los adoquines originales y los herrajes que se usaban para atar los caballos. Y me preguntaba, ¿cuánto vale esto en el mercado inmobiliario? ¿Y la cúpula? ¿Cuánto sale hacer algo así? ¿Cuánto vale esta cúpula? Y la familia Méndez fue muy reconocida en nuestra ciudad. Y eso lo podés comprobar cuando vas al cementerio. Cuando uno quiere conocer la historia de los pueblos, además de recorrer sus edificios, sus hitos históricos, hay que ir al cementerio. Graciela León. Porque los cementerios son referentes de estilos de vida de la comunidad. La Casa Méndez es un edificio majestuoso. La bóveda de la familia Méndez en el Cementerio Norte es así también. Es una bóveda sumamente importante. Casa Méndez era tienda, sastrería, bazar, ferretería, casa de préstamos. Podías comprar artículos rurales, combustible, cueros, lana, forraje. Era una casa de ramos generales. Algo así como un shopping rural. Origiles. Solo que busco estamos. Escucha esto. El músico Abel Pintos suele rodar sus videos en lugares muy particulares. Filmó la ciudad sagrada de los indios Quilmes, en las ruinas de Villa Pecuén y, sí, sí, en San Andrés de Giles. Se pusieron en contacto con José Llanes, les recomendó José el complejo museográfico, lo fueron a ver y se quedaron encantados. Liliana Rodríguez. Estuvimos trabajando 2 semanas porque era con ropa antigua, acomodar un poco las cosas antiguas para que se filmara sobre esa parte. Aparte filmaron sobre la estación de tren, otra oficina que está por ahí frente a la calle Rivadavia. Fue una movida muy interesante, la verdad que jamás me voy a olvidar. En realidad fue un video cortito, pero es impresionante el tiempo que le llevó. Pasó el tiempo y este patrimonio histórico se ayornó. Hoy es un local de artículos para el hogar, un instituto, una escuela y un banco. ¿Y sabes qué? Cada vez que paso por la puerta del banco, miro hacia las ventanas de arriba porque aún me parece escuchar la batería de Teto Orlando. Y sí, las molduras hablan. Orígiles. Orígiles. Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.